Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasca! Everybody listen, buddy, rellenito McKenham. Pues sí, niño, como te venía diciendo, estoy flipando, niño. Pero toda, no, hasta las 3 o las 4 de la mañana que me tiro ahí, incluso me amanece y todo. Pero hasta las 4 de la mañana. Sí, sí. Enganchado a los. ¿Cómo? Sí, a los televidentes, a esto de lo de la evidencia. Sí. Que tira las cartas. Sí. Niño, pues me tiro toda la noche viéndolo. Es que qué invento, ¿eh? Tira las cartas por televisión. Claro, tú pones cualquier cadena a esas horas de la noche. Claro. Y te queda, ¿verdad? Pero flipando, niño. Es que sabes lo que pasa, que a mí el deporte me cansa verlo. Y eso pues me entretiene, ¿sabes? Llama a la peña, no sé qué. Mira, pues te va a pasar esto, esto. Y yo, pues digo, enganchadísimo, Juan. Enganchadísimo a los pitonisos de la televisión. Sí, pero no llamo. O sea, ¿me entiendes lo que te digo? Yo no llamo, yo lo veo por la tele, pero llamar yo no llamo y no me dejo los talegos en eso, hermano. Coge suerte. ¿Por qué? Porque yo llevo un dinero al gastado. Venga, hombre, por favor, tú llamas a la pitonisa. Tú sabes que es que yo soy muy inocente y enseguida pico. Pero pico, te... soy muy inocente y enseguida pico, mira lo que me pasó con las multinacionales. No, sí, ya lo sé, pero es que hay que leer siempre la letra pequeña, Juanma. La letra pequeña hay que leerla. Ya, la letra pequeña hay que leerla, claro. Y pero... si te lo pone uno es que con tengo, 20... ¿Sabes lo que pasa? Que tengo el plasma muy retirado del sofá. ¿Ah, sí? Claro. A ver si vas a necesitar gafas. No, o catalejos, los pongo al lado de la mesilla del sofá. Sí. Y la próxima vez, antes de llamar, cojo el catalejo. Claro. Y miro por el catalejo. ¿Sabes lo que pasa? Como tengo una tele chiquitita, niño, y mi casa es pequeñita, por eso me es suficiente, ¿sabes? Si la tengo un metro la tele, lo veo todo perfectamente. La sota de oro con el este enganchado, que si eso es maligno. Enganchados. Si el otro con la calavera, eso es chunguísimo. Enganchados, ¿sabes? Oyentes de Radio Tarasca, estamos a los televidentes, ¿Qué televidentes? Eso es solo de la tele, Juanma. Sí, Los radioyentes, sí, pero quiero decir a lo que estamos enganchados tú y yo por la noche. Ah, a lo que estamos enganchados. Claro. A lo del tarot. El tarot, efectivamente. A todos ellos que estén también como nosotros enganchados al tarot, hoy tenemos nuestro propio pitoniso aquí en Radio Tarasca. ¿Ah, sí? ¿No me digas efectivamente, eso? Sí, ¿no lo sabías tú? No, pero es una sorpresa. Es sorpresa, pues por eso, porque como llevo tanto dinero gastado, sí, he dicho, pues déjate ya de gastarte tanto dinero, que tienes que hacer es llamar a un pitoniso de los de verdad, sí, y traértelo aquí a Radio Tarasca. No me digas. Entonces, oyentes de Radio Tarasca, tendremos hoy a lo largo del programa nuestro pitoniso especial. ¿Y quién será el invitado de esta semana? Lo dijimos en el programa anterior. Tenemos aquí al rapero, al MC sevillano, Juani Naka. Efectivamente, Everybody Listen Buddy, que viene a presentarnos su cuarto disco ya, Health of Boys. ¿Cómo? Health Boys. Eso es que todo el inglés, Juan Manuel, macho. Ya sabéis, oyentes de Radio Tarasca, en mi inglés, que me lo saqué aquí en la cátedra con el señor Fabián y entonces algunas clases falté. ¿Qué sacaste? Si nada más que le echaste dos vistazos al libro. No, por no eso. Ni al examen. No, por eso estoy diciendo que algunas clases falté. Bueno, tendremos aquí a Juani Naka a lo largo del programa. Tenemos a nuestro pitoniso especial, que le conoceréis también. Tendremos aquí la sección de Cholo, nuestro amigo japonés al otro lado del mundo. Eso y muchas cositas más, con las agujas estrambóticas de quién, de la Daco Style, vía Lusitana 132 posterior, y así suena esto, así es que suéltala, Sufri. Siendo sincero, salud, amor y dinero, y elegiste lo tercero, buena suerte. Aún así te quiero, porque el amor es lo primero, aunque la salud naufrague como un barco velero, fundido como un mechero, me esmero en vano en metabolizar el veneno, para estar sano y vivir tranquilo sin pender de un hilo fino. Es difícil, pero tengo que seguir mi camino. En mis sueños veo montañas, me despierto con legañas, dejo mis hilos de araña en cristales que se empañan, ayer metiendo cizaña, hoy tengo que darme maña, mañana no lloverá maná, a mí no me engañan, no me extraña que el daño tenga un sabor salino, sentirme extraño en fin de año, ese es mi destino, a veces el vino es vinagre, por eso imagino, cerveza y tarde desde mayo si me desanimo. No sé a qué esperas para vivir a tu manera. No sé si te lo dije, vivo en primavera. Dicen que no pasa nada, pero ahí fuera todo el mundo tiene la sangre alterada como en primavera. No sé a qué esperas, no sé si te lo dije, vivo a mi manera. Dicen que no pasa nada, pero déjame expresar primero dolor. Por los que se fueron y echamos de menos amor. Por los que vinieron porque es tan bueno el calor de una familia unida que hasta se olvida el rencor. Solo hablo de verdad y vida, no soy actor. Locutor experto en escupir saliva, motor, timón y vela del barco, sala deriva, factor determinante de esta onda expansiva mayor. ¿Qué religiones o histerias colectivas? No quiero más morenas, perdido entre dunas. Lo mejor es una rubia con dos dedos de espuma y aceitunas y más de una y beber los vientos por bailar con relojes de arena y perder el tiempo, vivir sin remordimientos, pulir un fallo, dormir contento, levantarme cuando cante el gallo, sentir un sentimiento, caerme como un rayo, guardar mis argumentos para una tarde de mayo. No sé a qué esperas para vivir a tu manera. No sé si te lo dije, vivo en primavera. Dicen que no pasa nada, pero ahí fuera todo el mundo tiene la sangre alterada como en primavera. No sé a qué esperas, no sé si te lo dije, vivo a mi manera. Dicen que la gente choca entre sí, lo que pasa es que por mucho que te enfocas, la vida es loca, porque unas pocas piedras sueltas descolocan y provocan una avalancha de rocas. A veces hasta te equivocas y puedes hablar más de un minuto seguido sin tener un yo en la boca. Es más que ropa, que copas, que coca, que apesa esa nota, siete notas de la sopa de letras, la lengua suelta, le doy más vueltas que una broca, mi mente revuelta, pararé cuando la tenga rota y la cambiaré por otra. No tengo paciencia para hacer un examen que no sea de conciencia. Tengo más vivencias que leguas en las botas o niños en la acera jugando la pelota. Más gente con valores es lo que nos hace falta y menos competición por ser el macho alfa. No simplifiques la vida diciendo que hay tres cosas, porque una es mentira y las otras dos dudosas. H-I-P, H-O-P, en llamas. Esto está que arde, hermano. Sí. Hellboys. Pues así suena Hellboys, así suena Juan y Naka, ¿eh? Te hace mover el cuello de lado a lado, te hace mover el cuello de lado a lado, te hace pensar. Y le tendremos aquí a Juan y Naka a lo largo del programa contándonos este cuarto discazo. Mientras tanto, oyentes de Radio Trasca están llegando al Twitter, ya lo he puesto. Ya sabéis que el programa es grabado, ¿eh? Ya sabéis que el programa es grabado, pero vía Twitter, los que nos estáis siguiendo, ya hemos dicho, viene de camino Juan y así que preguntas para él. Están llegando muchas preguntitas que luego lo haremos también, además de las nuestras. Ahora mismo, sin más preámbulos, llega para todos los enganchados a Por la Noche, los programas del tarot en televisión. Tenemos a nuestro propio... Mejor que se presente. Sí. Mejor que se presente. Aquí tenemos a nuestro pitoniso para los oyentes de Radio Tarascada. Pepe Naufragios. Aquí está Pepe Naufragios. Le puede contar cualquier duda, cualquier problema, cual vos tenga. Si tiene algún problema en el amor, Pepe Naufragios se lo resuelve. Algún problema económico, Pepe Naufragios se lo resuelve. Si tiene algún problema por el tema de la crisis, quiere encontrar trabajo, quiere saber si va a encontrar trabajo, Pepe Naufragios se lo va a decir. Me parece que tenemos una llamada. ¿Hola? Hola, muy buenas. ¿Con quién hablo? Conmigo. Vale, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? No, conmigo. ¿Conmigo? ¿Cómo estás conmigo? Bien. Dígame qué es lo que quiere. Le llamo yo a usted y dígamelo usted a mí, ¿no? Nosotros, mira, estás hablando con Pepe Naufragios. ¿Tienes algún problema a nivel económico, a nivel del amor, a nivel de la salud? ¿Qué es lo que quiere saber? Yo estoy acá para resolver todas sus dudas, ¿no? Las cartas. Yo me llamo Gerardito. Bueno, es el diminutivo de Gerardo. Y mira, la verdad es que problema tengo, no tengo, la verdad. Pero te quiero llamar porque es que tanto en mi casa como en el barrio, pues la gente me llama Gilorio. Bueno, vamos a ver, Gerardito, tranquilízate, vamos a coger las cartas, a ver qué dicen las cartas. Sí, aquí lo pone Gerardito. Es lógico, o sea, sí, es normal que a ti te llamen tonto. Con ese tono de voz que estás utilizando, es normal que se piensen que eres mongolito, medio tonto. Eso lo digo. Ojo que no lo digo yo, Gerardito. Esto lo está diciendo las cartas. Más el rey de bastos, y el rey de bastos dice que eres tonto. Es que yo no lo he escuchado, lo ha dicho el rey de bastos. El rey de bastos. Mira, aquí tenemos una sota, una sota que no te mira ni las mujeres. Esto quiere decir eso, Gerardito. Pero te ha dicho a ti, es que yo no lo he escuchado. No, es que las cartas no hablan. Entonces, yo soy Pepe Naufragio. Otra llamada, por favor, si son tan amables. Es que muchas gracias, Gerardito. No, que vuelve a llamar otra vez y te atenderemos con toda el... Que, amor, quiero saber el amor, si voy a encontrar el amor. ¿Cómo va a encontrar el amor, Gerardito? No vas a encontrar el amor nunca en tu vida. No te hagas ilusiones, Gerardito. Ojo, que esto no lo digo yo, lo dicen las cartas. Pepe Naufragio dice que te queda poco de vida, Gerardito. Disfruta, dije, disfruta la vida, por favor. Disfruta la vida. Eso, que me falta poco, sí, de vida. Sí, no pasa nada. Y tu marido te está engañando con la del cuarto. Pero si yo no tengo marido. Eres gay, no lo sabes todavía, pero las cartas lo dicen. Hay un armario. ¿Y eso qué la ha carta dicho? Del armario quiere decir que no tienes capacidad mental para poder salir del armario. O sea, ¿y eso quién le ha dicho? ¿El tres de oros? No, eso lo está diciendo el caballo de copas. ¿El caballo de copas? ¿Pero qué pasa? ¿Que va tu piripi el caballo o qué? No, el caballo no se pone piripi, el que está piripi eres tú. Y lo que necesitas es un cambio radical. Llama a televisión y hace un cambio radical. Con ese tono de voz, con esa forma con la que hablan las cartas, que esto lo dice las cartas, no lo digo yo. Por favor, controla otra llamada. Hasta luego, Gerardito. Y tenemos otra llamada, me parece, porque Gerardito, eso sí, de verdad, un consejo, Gerardito. No intimides nunca a las mujeres, porque con ese tono de voz no va a hacer nada. Con todos ustedes, Pepe Naufragio. Flipando, niño, me estoy quedando ahora mismo flipado. ¿Has visto, no? Es un fenómeno este pitonizo, ¿no? Es un fiel al pitonizo. ¿Argentino? Argentino, él. ¡Ay, joder! Bueno, yo le quiero conocer personalmente para que me eche las cargas y me diga la buena suerte que tengo, la mala suerte, yo que sé. Bueno, yo también. Oyentes de Radio Trasca, ya sabéis, si queréis hablar con nuestro pitonizo, teléfono no lo vamos a dar porque si no vais a parar de llamar, Si no, poner ahí en el Twitter, ya sabéis, el Twitter es arroba Radio Tarasca, tal cual. Y ponéis, pues, oye, quiero hablar con el pitonizo en directo. Entonces nosotros ya te facilitamos para que tú nos des tu teléfono y nosotros te llamamos a ti para que tú no gastes. ¿Has visto cómo estamos, eh? ¿Visto? Tiramos la casa por la ventana. Vamos ya, ¿no? Es al revés. En vez de llamar, nosotros llamamos, joder. Efectivamente, pero esto bueno. Es un lujo, niño. Ya sabéis, oyentes de Radio Trasca, una semanita más. Está cayendo la del perreque aquí afuera. No veas cómo diluvia. Na, un chaparroncillo, niño. ¿Sabes lo que he hecho? ¿El qué? He dejado la bici ahí aparcada que la tenía llena de barro. Sí. Me lava, ¿sabes lo que te digo? Anda, pues mira qué bien, ¿no? Claro, y pues... tu motillo. Mi motillo está llena de full, la podía poner. ¡Está ahí fuera! Ah, pues déjala que se moje. Lo mío es lo malo que es eléctrica, no se puede mojar. A ver si te va a dar un calambrazo luego, Juan Manuel. Bueno, pues para eso la enchufa. Y te va a enderezar. Venga, pues entonces luego cuando vaya a arrancarla te vienes tú y la arrancas tú, ¿vale? ¿No probas nunca meter los dedos en el enchufe? Sí. A lo mejor te endereza el codo. O un tobillo. O yo qué sé, ¿sabes lo que te digo? El problema es que cuando quiera ir al enchufe, el enchufe no esté porque te la haya llevado a la boca y te la haya comido. No, a mí los enchufes personalmente ansioso, no me gustan. Ansioso, rellenito McCainhan. Y ansioso estamos nosotros por que llegue ya Juan Inaca, nuestro invitado de esta semana, que seguro que míralo seguro que está llamando a la puerta. Oye, macho, a ver si el pitonizo vas a ser tú. Espérate, que voy. Va. Hoy nos acompaña en el programa uno de los MCs más punteros y veteranos del panorama nacional. Alguien que desde Sevilla lleva más de 10 años defendiendo su estilo, su música y su propuesta tanto en grupo, con aquella alta escuela, como individualmente. Y uno, ni dos, ni tres, sino cuatro son ya los trabajos en solitario de nuestro invitado. Esta semana ve la luz Health Boys, como ya hemos dicho, el flamante cuarto disco de quien vamos a tener el placer de entrevistar ahora mismito, que se está quitando, descalzando, porque hemos fregado aquí ahora mismo el local y le hemos dicho que sí puede entrar descalzo. Y charlar con él un poco de lo divino, de lo humano, de lo infernal y de lo celestial. Porque oyente de Radio Tarajá, sin más y sin menos, nos acompaña esta tarde, que se acaba de sentar, el mismísimo Juan Inaca. Bienvenido a tu casa, amigo. Hola, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Everybody? Pues nada, pues mira, aquí estamos con los pies en el pilo, niño. Por los pies en... Perdona que te hayamos hecho descalzar, es que está mojado el suelo. No te preocupes, tío. Además, yo llevo calcetines del Decathlon siempre, que son... Sí, son buenos, eso no entonces. Hambre. Eso no hace la electricidad estática esa. Esos son buenos, niños, de verdad, Juan Manuel. Los tenías tú que usar. Juan, y antes de todo, ¿tú estás enganchado a los programas de por la noche de la tele, estos que te tiran los tarot, las cartas y eso? Yo no, tío. No. Joder, qué suerte, macho. Madre mía, pues porque yo estoy enganchado. Este está enganchado. Yo llevo un dineral que me he gastado porque encima soy tonto y llamo. No leo la letra pequeña y yo me engancho rápido a las cosas. Pues qué suerte, macho. Lo decía porque tenemos aquí un pitonizo, un amigo nuestro, pero bueno. Pero bueno, a mí es que me obligan a acostarme temprano. Entonces no puedo, ¿sabes? No me da lugar. ¿Te obligan a acostarte temprano? Sí, tío. Sí, sí. Qué suerte, macho. Pues al revés, a mí me obligan a despertarme temprano. A ti. Me obliga, ¿sabes lo que te digo? Pero acostarme no me dan hora. Bueno, este trabajo se llama Health Boys, como hemos dicho, los chicos del infierno. ¿Quiénes son estos seres demoníacos? ¿A quién va referido? Hombre, esto es... El título en verdad empezó de coña, ¿no? Porque sabéis que en Sevilla va a hacer mucha calor y tal, ¿no? Entonces, sí. Hellboys, no sé qué. Coño, Hellboys. Pues mola para nombre del disco, ¿sabes? Y resulta que conceptualmente pues también tiene su historia, porque habla un poco también de los demonios internos, ¿no? De las cosas que pasan por dentro de uno y tal. Entonces, ya me daba rollete para nombre del disco y dije, pues del tirón, ¿sabes? Del tirón, ¿no? ¿Y a quién mandarías entonces tú al infierno? Simbólicamente, claro. A mucha gente, tío, ¿sabes? No hay programas, creo yo, para... Habría que, vamos, un listado, niños. Yo tengo una lista en casa, lo voy tachando, ¿sabes lo que te digo? Cada vez que tal, voy tachándolos, como las películas. Soy un asesino en serie. ¡Ay, qué gordo! Bueno, pues tenemos aquí calentito este disquito que recomendamos a todos los oyentes de Radio Tarascada que vayan a su tienda más cercana y que adquieran este cuarto disco, Hellboys, de Juan Inaca. ¡Qué bonito va a quedar en mi estantería ese, Juanma! Eso va a quedar muy bien. ¡Qué bonito, qué bonito! Tú, como siempre, arramplando, macho. No, arramplando no. Es que este disco lo ha traído para Radio Tarascada, colega. No para Radio Tarascada, pero si es que luego... Mira, hay todo lleno de polvo. Yo en casa, por lo menos los limpio. Sí. Los tengo en la estantería bien puestos. Bueno, pues lo tenemos aquí entre las manos y vemos que en este disco... No es tan solo, ni mucho menos el solito, sino hay colaboraciones como Rasus Clay, Sharif, De Alma, Lito MC, Nestaquilla, muy buenas compañías, ¿no? Bueno, sí, tío, un poquito de todo. El Sharif y el Rasus, pues, bueno, todo el mundo los conoce, ¿no? Y Lito MC Cassidy es de Puerto Rico, ¿sabes? Está viviendo en Nueva York, es un rapper de allí bastante respetado. ¿Y cómo contactaste con él? Pues a través de un movimiento que se llama La República, que es un, digamos que es una gente que se está organizando. Lito es, digamos, el padrino de ese movimiento. Se están organizando para unir a los rappers latinos, ¿no? Toda la gente que rapea en español y tal, pues... Qué bien, la unión hace la fuerza. Sí, tío, y están intentando hacer algo y, bueno, fruto de esos contactos, pues ya, por ejemplo, está Colabo, y colaboraciones entre MCs de diversos países. Se trata de crear unión y crear algo, ¿sabes? Y esto es el principio, ¿no? Y intentando siempre, pues, tener algo, ¿no? A ver si podemos montar en un futuro una pequeña infraestructura para ir a tocar allá, en fin, con miras hacia algo importante, ¿no? Y el resto, pues, Nestaquilla es de Gran Canaria, tío, del grupo Anise of Monkey, ¿sabes? Anise of Monkey. Claro, para lo que no sepáis inglés, Anís del Mono, ¿no? Claro está, claro está. Ya, vete, Juan, es que no lo habías pillado, macho. Has visto tú muchas clases de inglés, pero tú no pillas nada. Que te he dicho que falté a las clases de inglés, a la mayoría, que por eso mi inglés es tan pan benditero, relleno. Venga, bueno, vale. Pues nos ha contado esto de Lito MC. Vamos a escuchar cómo suena, ¿ok? Dale duro, dale. Venga, duro así suena esto. Hellboys. Llegaron los que viajan a la luna sin usar cohete. Lito MC Cassidy, Juan Inaca. Hot shit, my nigga. Juan Inaca, rugged and roll. Como siempre, let it flow. Sale un rapeo inteligente. Solo quiero let it know que estoy listo para el show. Con mi estilo gordo como yo. Si eres un veleta, cambia de chaqueta. Solo le tengo respeto al que respeta. Tatuaje, Randy MC en la camiseta. Esto es la república, ganga concreta. Tengo la receta para unir el hip hop latino. Soy el asesino con la nueva arma secreta. Hablo en un lenguaje clandestino. Junto todos los colores en una paleta cuando rimo. Bien. El destino me marcó y me enseñó el camino. En el fuego destructivo de acoso y derribo. Sí. Sangro cuando escribo, sé que estoy herido, pero me cura saber que la vida es una ruleta. H-I-P-H-O-P en esta letra. Rap en la salida y en la meta. Gastando saliva corrosiva, tengo más brazos que Shiva para soportar el peso y volar como una cometa. Solo quiero let it grow. Tengo el flow que los pone firmes cada vez que toco la corneta. Deja tu mierda obsoleta, solo yo interpretando esta balada triste de trompeta. H-I-P hace la H-O-P, una sola lengua, L-R-A-P, la república lo llama usted, a través de estos 13 meses latinos pa' usted. H-I-P hace la H-O-P, una sola lengua, L-R-A-P, la república lo llama usted, a través de estos 13 meses latinos pa' usted. De vuelta al cinema, casi bien cartelera, DJ suena el plato y el mix el que este tema. Directo Puerto Rico, cruzando el Atlántico, físico, catedrático del hip hop diplomático. Rap en mi cromosoma, sobrepasando el idioma. Difiero cualquiera que opine que esto es también de broma. La unión latina de viejo y de Nueva América, ganga concreta, no existe réplica. Va fuera fronteras que dañan y nos dividen. El hip hop es de respeto, no existe el discrimen. Pito y Juan y Naka, en esto es que se destaca. Vivo lo que digo, corazón de rapa. Raw en el micrófono, canto y le meto cabrón. Desde chamaquito esta ha sido siempre mi adicción. Expresión, visión que me causan satisfacción y luego lo transmito en una canción. Soy un guerrero de la música, estudiante de la lírica, compuesto de la calle que forman la tabla química. Lito MC Cassidy rompiendo la libreta. La unión por el hip hop en mi casa se respeta. H-I-P, hace la H-O-P, una sola lengua, L-R-A-P. La república lo llama usted a través de estos 13 meses latinos pa' usted. H-I-P, hace la H-O-P, una sola lengua, L-R-A-P. La república lo llama usted a través de estos 13 meses latinos pa' usted. Póngase claro, Freezer. La República. Oye, macho, me he quedado ahora mismo anonadado así. Qué voz más sensual. Ya ves, tío. Mel y Mel, ahí desde República Dominicana. Sí, en sí. ¿No me puede dejar su número de teléfono? No sé yo, tendría que consultarlo con su representante. Ya está. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo soy muy directo. Por eso las chicas nunca piquen. Pues acabamos de escuchar Ganga Concreta. Ganga Concreta, niño. Que no quiere decir tanga concreto. No, lo he entendido. En cuanto lo has dicho, yo ya lo he entendido. Con Lito en sí y Mel y Mel al estribillo, con esa voz sensual que dice Rellenito McKenhan. Qué bien suena esto, Juani. También en la producción hay una buena lista de nombres. Les Ludor. DJ McKay, Juanma, tocayo mío, saluditos desde aquí. Ferran, MDE, Verbal, Major, un montón de ellos. Eres muy mijita con el tema de las producciones, o más bien a mí me da igual, dejas tío. Hacer. Sí. O un poquito de interclip. Hombre, yo voy buscando algo siempre, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, la mitad de la producción del disco más o menos lo lleva Aisho, que el tema del concepto de la música pues lo trabajo más con él, pero el resto de producciones completan un poco el total, por así decirlo. Es como, tengo esto más o menos, que es el 40-50% que lo he hecho con Aisho, y el resto pues lo va completando. Pues esto me da rollo. Este tema me sirve para hablar de esto. Pum, pum, voy juntando piezas y pum, cuando me di cuenta pues tengo el disco, ¿sabes? Se trata no tanto del productor, sino de la onda que lleve musical. Y esa onda, destácanos alguna anécdota que seguro que ha habido, alguna curiosidad que te haya pasado en el proceso del disquito, o durante la grabación del disquito. Pues tío, la verdad es que ha sido bastante tranquilo el proceso de grabación, ¿sabes? No te puedo decir. El tema de la colabo con Meli al final fue como muy... que no daba tiempo, nos mandaron el... estábamos a 2 días ya de tener que entregar el máster y nos mandaron el proyecto que no lo podíamos abrir. Y así, ¿sabes? Buscando gente que tuviera un Cubase compatible. Buah, eso fue lo más loco. ¿Por las noches o por el día? Siempre por el día, ¿sabes? Siempre por el día. ¿No te ha dicho antes que a él siempre, le obligan siempre a acostarse temprano? Claro, tío. Bueno, macho, yo qué sé, pero tú sabes que cuando te metes en el estudio, niño, bueno, se te hace noche y te cojas y te tiras ahí las horas muertas. Aunque a veces le veo yo en Twitter que ha puesto cosas por la noche. Cállate, tío. Ya me ha descubierto. Ya me ha apucabado yo. Ya me busco un problema. Perdón. Bueno, ahora sí que llega el momento, Rellenito McKenhan, de algo que tú no sabes. ¿El qué? Bueno, y algunos oyentes de Radio Tarajal tampoco lo sabrán, como me ha pasado a mí, hasta que me he documentado para preparar esta entrevista con Juan Inaca y con nuestro amigo Andrés Anguita. Mandamos saludos desde aquí, como siempre también. Forma parte también de Radio Tarajal. Bueno, lo que os iba a contar. ¿No sabes que de dónde viene este hombre, Juan Inaca? Dime. Que es de Coria del Río, de Sevilla, de un pueblo de Sevilla. Sí. Pues tiene mucha relación con Japón. ¿Me digas? Sí. Mucha relación. Pero pues eso mejor, antes de que lo diga Juani, pues Juan Inaca, pues mejor que nos lo cuente nuestro amigo Cholo, ya sabéis, oyentes de Radio Tarajal, y Juan Inaca es nuestro corresponsal que tenemos en la otra punta del mundo, nuestro amigo Cholo, llamado Hironori Ishii, pero todo el mundo le conoce por Cholo. Así es que le hemos dicho, Cholo, mira quién está aquí, Juan Inaca, de invitado, y ha dicho, ¿cómo? ¿Coria del Río en Japón? Te tengo que contar una cosilla. Digo, ¿cómo? Pues venga, que nos lo cuente él. Hola a los oyentes de Radio Tarajal. Hoy quiero comentar sobre la relación histórica entre España y Japón. El motivo es por el invitado de hoy, Juan Inaca, sevillano de Coria del Río. En Coria del Río hay casi 700 personas que tienen apellido Japón, como mi país. Esto no es una casualidad. Para explicarlo, hay que ver la historia. En el siglo XVII, el general de Sendai Pues Sendai es la ciudad más importante del noroeste de Japón. Mandó misioneros a España para establecer un tratado y también conversar con Papa en Vaticán. El general de Sendai quería empezar negocio con España, porque en el oeste de Japón ya había negocios con Portugal y Holanda, y gozaban mucho. El general quería hacer lo mismo con España. Pues los misioneros japoneses que llegaron a España se alojaron unos días en Corea del Río, y algunos misioneros japoneses se quedaron a vivir en el pueblo y empezaron a utilizar el apellido Japón. Y algunos españoles que ayudaban a los japoneses también utilizaron el apellido. A mí me acuerdo había un árbitro de fútbol que se llamaba Japón. El viaje de la misión comenzó el 28 de octubre de 1613 y acabó llegando a España el 20 de diciembre de 1614, haciendo paradas en México y Cuba. Pues el viaje duró casi 10 meses. Ahora con tan solo 15 horas de avión, estoy en Madrid, desde Tokio. Me siento muy afortunado por haber nacido hoy en día, aunque me cansa muchísimo estar sentado en el avión tantas horas. Ahora tengo una pregunta a Faninaka. ¿Tienes amigo con apellido Japón y él tiene rasgo japonés? Hasta aquí os ha contado Choro. Forza Aleti. Pues Forza Aleti, al Choro. Aleti, hombre, Forza Aleti, aunque yo sea del Madrid, pero bueno, también. Bueno, pues ya habéis visto la historia, oyentes de Radio Tarajar, Reñito McKenhan, nada que estáis. Yo solo lo sabía, ¿eh? Yo tampoco, hasta que me he enterado. Fíjate, el Choro. Me lo ha dicho Andrés Anguita, preparando, documentándonos para la entrevista de Juan Inaca, sí. Y he dicho, no me digas, pues entonces hay que llamar a Choro y que se prepare temario para hoy. ¿Qué le había preguntado? Pues le había preguntado que si tiene amigos con apellido japonés en Sevilla. Sí, sí, los tengo. Bueno, de hecho, en mi clase, cuando yo estaba en el colegio, estaba Sony Japón conmigo. Sabes que Japón es un apellido allí normal, ¿no? Y se ven, tienen rasgos, ¿sabes? Tienen los ojos un poco más achinados, se nota, ¿vale? Sí, por eso sí. La pregunta, la segunda pregunta que le hacía era eso, que si tenía rasgos tú, japoneses. Claro, no, pues, pero yo no, no, yo, pues, no tengo los ojos achinados, pero por otro lado. Yo es que tengo una tatarabuela que era filipina. Ah, pero amigo. No tiene nada que ver con claro, con claro, eso. Por eso ya está diciendo, ostras. Bueno, de hecho el apellido japonés, ¿no? Que me habías dicho tu compañera, Japón. En Japón. También tiene algo que ver tu primera maqueta, que estamos hablando de muchísimos, muchísimos años ya. Cuando no había 15, Play 2. 20 años, puede ser. Estaba la Play 1, ¿no? Ni había salido en puede el 2000. Puede ser 20 años. No, la primera maqueta es del 2002. ¿Del 2002 tu sí, primera sí. maqueta? Bueno, pues se llamaba El Japonés. El Japonés 2002 se llamaba. ¿Tenía algo que ver por eso? Sí, claro, porque pusieron una estatua en el paseo de Corea del Río, junto al río, sí. De Hatsukura Tsunenaga, que es el jefe de la misión, uh-huh. El samurái, y hay una estatua allí que la donó el pueblo de Sendai, que está hermanado con Corea del Río, y entonces sale su efigie ahí en la portada de la maqueta. Increíble, ¿eh? No te acostarás sin saber una cosa más. Pues sí, eso es verdad. No te acostarás pronto sin saber una cosa más. Bueno, hemos dicho que oyentes de Radio Tarajá, que estamos ahí en Twitter y que venía Juan Inaca y la gente se ha puesto como loca. Así que hay preguntitas. ¿Está preparado Juan y para leer algunas? Para responder algunas. Hombre, no sé si estoy preparado, pero dale. Si no quieres, no, ¿eh? Vale. La gente se ha animado, ha dicho, Juan y, eso porque la gente te conoce. Cabrón. Bueno, ahí va una. La primera. Pregúntale cómo. Vale. Primero de todo, Joramaba, es que ya empezamos con los nombrecitos raros, nombrecitos. Esos que se pone la peña en el Twitter. Ya sabéis. Se pueden poner José, Antonio, ya. Yo qué sé, los típicos. Los avatares, bueno. Joramaba dice, pregúntale a Juani cómo ha influido poderse sacar el carnet de conducir. ¿Lo tienes? No. ¿No? Y no tener que esperar al bus para ir a Sevilla. Siguiente pregunta. Segunda pregunta. Amigo, hay que documentarse mejor. Bueno, el siguiente. Flor 2420. ¿En qué se inspiró para escribir la canción de Brindemos? Porque lo clavas. Pues no lo sé, tío. Porque fue durante el 2004 que hice ese tema. Pues, y no recuerdo ahora mismo exactamente cuándo la... que me creo que fue el ritmo, ¿sabes? Lo que me lo sugirió. Porque es que el ritmo era tan... no sé, tan evocador que me sugería algo así, hablar de algo así. Y me imagino que es lo que tenía más cerca en ese momento y por eso escribí el tema. Si me lo hubiera preguntado hace 6 años, igual lo sabía. Claro, exactamente. Sí. Ya sabes, Flor 2420. Bueno, el siguiente, soplo de palabras. Pídele que te hable de cómo iba al estudio Juan Inaca a grabar y sobre los libros que lee. Es muy interesante. ¿Que cómo iba? Pues al estudio, pues siempre en autobús, por supuesto. Sin carné, ¿no? Sin sí, conducir, sí. Que no tiene bueno, carné, amigo. Algunos amigos tengo, ¿sabes? Y si le, claro, me llevan de vez en cuando, en fin. Normalmente voy yo, ¿sabes? Porque estoy hecho al autobús y voy leyendo, voy escuchando música. Y leyendo, y sobre claro, eso, sobre sí. eso. ¿Qué libro va leyendo? Pues leo libros de literatura fantástica a muerte, ¿sabes? No sé por qué, pero cuando era a lo mejor con 16, 17, 18 años, pues leía Dostoyevsky, Guerra y Paz, leía literatura rusa, esta chunga, Tolstoy. Y cuando llegué a la madurez me puse a leer literatura fantástica, tío. Es como que lo estoy haciendo al revés. ¿Al revés? Sí, sí. Batexo, este solamente dice: Juani, quiero felicitarte por tu último tema, Verdades como puños. Pues muchas gracias, hermano. La guigua. La guigua. La guigua. La guagua. Que esa es muy hardcore. ¿Qué querías ser de pequeño, Juani? Te dice. Pues nunca me lo planteo, la verdad. Nunca, creo que todavía no lo sé. Sinceramente, yo vivo y ya está, me dejo llevar y me guío más por el instinto que por el raciocinio, ¿sabes? No lo tengo claro. Claro, a mí me decían, ¿qué quería ser de mayor? Digo, espérate a ver si llego. ¿Sabes lo que te digo? Me subía a los columpios, me tiraba. No seas mentiroso, no seas mentiroso. ¿Cómo que no? Porque no, porque tú y yo siempre que hemos sido de pequeños, cuando nos han preguntado, yo siempre he dicho, yo quiero ser bombero futbolista. ¿Tú? Y tú siempre has dicho, yo... Me reía de ti, Juan Manuel. Bueno, tú te reías de mí, pero tú siempre decías, yo quiero ser panadero, yo quiero ser probador de chuchería, yo quiero ser probador de empanadas de tomate. Eso es mentira, oyentes, eso lo estoy inventando, Juan. No digas que no, lo has dicho muchas veces. Hombre, a mí me gustaría tener siempre golosinas a mi lado, cosas, te gustaría tener golosinas y te gustaría tener pucheros. Bueno, y si ahora mismo me viene una multinacional y me dice, te doy 1 millón de euros y me pruebas todas las chuches, ¿qué haces tú? ¿Eh? Que sí, que sí. Entonces. Bueno, oyentes de Radio Tarasca, siguen llegando muchas preguntas, pero lo que vamos a hacer es escuchar un poquito más la música de este cuarto disco Hellboys de Juan Inaca. Y suena así, suéltala, Supri. Se fumó el primero con 14 o 15. Se enganchó a la primera, no hay que ser un lince para verlo. No quise entrar al juego y se rió. Me dijo que no tenía huevos para hacerlo. No supe qué contestar, era verdad. Así que me volví a saltar la valla del colegio y se quedó allí en el banco, temblando con el mono, con los ojos medio en blanco. Pasó el tiempo y estaba siempre ahí, diciéndole a mi compa, llévame a las 3000. Era el perfecto ejemplo de drogata, que se fuma la gota en el bus, metiendo la pata, sacando la plata en cualquier parte. Venía de Marte mal vestido, pidiéndome canutos en el parque. La última vez que lo vi ya no era él, le pusieron en el ataúd flores de papel. Sé que ir y venir y que llorar es lo contrario de reír. La vida es un disfraz, la muerte es compartir. Querías volar y ahora no estás aquí. Dejaste de sufrir porque fuiste incapaz y no recuerdas que lo que dejas detrás se vuelve contra ti. Te quieren olvidar igual que tú querías descansar en paz. Vendiendo junto al río, echando cuentas, con monedas de 20 sobrevivió a los 80. Con la camisa abierta y flaco, no supo retirarse a tiempo. Y como recuerdo del jaco, se quedó el SIDA. No olvidaré en toda mi vida el referente de toda una generación perdida. Cortando un cachito del cuarto con la boca y enrollándose cuando vuelvo a pedirle otra. Esnifando como sustituto. Cuando murió me pregunté si alguien llevó luto por él, pero dudo de ello. La mayoría seguramente se limitaría a cambiar de camello. Es una pena pensar que la memoria solo es otro ex yonki que vendía palo en Coria por la noche. Justo al final del paseo se le fue la juventud, la esperanza y los deseos. Sé que ir y venir y que llorar es lo contrario de reír. La vida es un disfraz, la muerte es compartir. Querías volar y ahora no estás aquí. Dejaste de sufrir porque fuiste incapaz y no recuerdas que lo que dejas detrás se vuelve contra ti. Te quieren olvidar igual que tú querías descansar en paz. Recuerdo que era la más guapa hasta que encontró el amor que mata. Y recuerdo su antebrazo con más puntos que un mapa, comiendo bocadillos de veneno envueltos en papel de plata, poniendo sonrisas de lata, cambiando el orgullo y la dignidad por una línea y un cubata. Y la recuerdo embarazada mientras alguien lo separa y ella grita, no me pegues en la cara. jugando a la muerte como zombies, entrando y saliendo de Proyecto Hombre. Se fue en silencio sin hacer ruido. Vivió con mucho dolor, murió con muy poco sentido. Y ahora que se ha ido, no sé si tomarme la vida más en broma o más en serio. Por cada víctima del desconocimiento y el misterio del último chute que la llevó al cementerio. Sé que ir y venir y que llorar es lo contrario de reír. La vida es un disfraz, la muerte es compartir. Querías volar y ahora no estás aquí. Dejaste de sufrir porque fuiste incapaz. Y no recuerdas que lo que dejas detrás se vuelve contra ti. Te quieren olvidar, igual que tú querías descansar en paz. Pues así suena DEP. Una canción dura, Juan, y una canción que va dirigida, si no me equivoco, a una persona de tu barrio que estaba enganchada a la droga. ¿Fallece como la canción, en verdad, o no ha fallecido? Sí, son realmente son tres historias reales, ¿sabes? Que, y vamos, la gente que de mi círculo y tal que la ha escuchado ha dicho, este va por este, este va por este, y sí, ¿sabes? Era una manera de recordarlo, tío. Es como sacarte algo que tienes dentro, ¿sabes? Que no lo sabes hasta que no haces la canción realmente, que lo tenías ahí. Y es una manera de sacarlo fuera realmente. David Gogo en el Twitter dice: Juani, ¿cómo es tu proceso para escribir semejantes pepinos? Y gracias por tu música. Pues nada, gracias a ti por el halago. El proceso es... De repente estás haciendo lo que sea, nada relacionado con ningún tipo de proceso creativo, y se te cruza algo, no sabes qué ni por qué, pero te pones a... De repente tienes que coger el móvil o una hoja, lo que tengas cerca que puedas escribir, te pones a escribir. Y esa, eso que has escrito puede ser algo que una letra que vas a escribir en una hora, o algo que te va a llevar meses terminar. Pero así es así como funciona, creo. Y así sale el proceso de lo que es Juani, ¿no? Una persona sentimental, una persona real, una persona cercana, visceral. Todo eso creo que se refleja mucho en tus canciones, y es bueno y es positivo para la música, no solamente para el hip hop, sino para la música en general. Y en esta sociedad, que está un poquito esta sociedad, ya sabéis cómo estamos. ¿Cómo ves tú el panorama que hay ahora mismo y todas esas acampadas que estamos ahí apoyando a muerte? Hombre, yo estoy con eso, ¿sabes? Yo creo que la gente todavía, bueno, la gente, la clase política y mucha gente en general no se ha dado cuenta todavía de el verdadero espíritu que representa lo de democracia real ya. Significa que no hacen falta los políticos para hacer política, no hacen falta... O sea, nos podemos regir por el sentido común, por las asambleas populares y por ponernos de acuerdo entre nosotros. Y las redes sociales y las redes de información cada vez funcionan mejor y pueden posibilitar eso. Yo veo, creo que mucha gente lo ve, un futuro basado en decisiones tomadas con sentido común, mediante consenso popular, y en la que los políticos tengan un papel representativo, pero no decisivo. Yo creo que es el principio de algo grande, que quizá no se va a concretar dentro de 2 años ni de 5 años, pero... Es una conciencia, ¿sabes? Es una toma de conciencia. Si es que los políticos, ¿sabes cuál es el fin de los políticos? Llevárselos muertos. Se los llevan muertos, hermano. Es verdad, se llevan los talegos muertos. Curran 2 años y ya tienen la jubilación de por vida. Pues ahí están. Oye, que cambien eso. Ah, despido libre, ¿no? Ya me he enojado, ya no hablo más. Ahí están esas palabras de Juani y todo este apoyo, ya sabéis, para Democracia Real ya, para todos los acampados y para toda la gente que está... ¡Saludito, pasa peña! Que está ahí, todo el apoyo desde aquí. Bueno, pues lo que es necesario ahora mismo es nuestro copresentador, ya sabéis, Rellenito McKenhan, aquí al lado, que es el que se ha preparado un poco el test para salir un poco de las preguntas que te preparamos nosotros, que te hacemos. Bueno, su test. Ya los oyentes de Radio Tarajal ya saben cómo va esto. El test que así me preparo en la sala de espera del médico. Es verdad, porque tiene la hernia. Oye, que no te hemos preguntado cómo va la hernia. Fatal, Juanma. Me ha estado toqueteando hoy el médico este, me ha estado tirando los dedos. ¿Qué tal? ¿Qué Pascual? Que me van a operar. Que te van a operar. Me van a operar, Juanma. Ay, qué bien. ¡Qué bien! Ojalá no salgas del quirófano. No, me llevarás cosas al hospital, ¿no? Que no me has escuchado lo que te he dicho. ¿Qué me has dicho? Ojalá no salgas del quirófano. Uy, será asqueroso usted. Ojalá te caigas en una alcantarilla, tú. Hombre, por favor. No, broma, con lo que te quiero no ya. No digas eso, Juanma, que con me vengo abajo. Con lo que te quiero que ya. Me van a dormir. Sabes que soy un bromista. ¿Y si no me despierto? No digas eso. No, no, no, si ya lo sé. Que yo lo he dicho en broma. Me llevarás chuches, ¿no? Me llevarás ahí unos pastelitos. Toda la chuchería de la tienda para ti van a ser. Sí. Pero recupérate pronto, que no puedo vivir sin ti. No, pero bueno, todavía queda, ya. Todavía queda que me operen. Bueno, pues nada, mientras que Rellenito le operan, lo que hace la sala de espera del médico cada vez que va es prepararse estas preguntas, o sea, este test rápido que contestan los invitados. Juani, son preguntas rápidas. Clas. O sea, que tengo que contestar rápido. O sea, que tienes que contestar rápido. Yo te di dos opciones y tú eliges la que quieras. Muy rápido. Venga, este test está realizado por... Bueno, ya me has confundido con el botón. Joder, Juan, es que no da ni una. Pero ya bueno, vamos a ver. La DACO está... ¡Pegar a la DACO! No, vamos a ver. Espera, luego lo vamos a... ¡Rellen! ¡Hombre, por favor! Ahí. Bueno, luego hacemos el sistemático. Es que se te va el dedo, niño. Luego hacemos el sistemático. Esto es por... ¡Relleno! ¡Relleno! Mira. ¡Relleno, Mateo! ¡Pero de puta! Se me pone... Vamos a por ello, venga. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, Juan, no tengas miedo. Dale. Es sencilla y tal. ¿Moto de carretera o moto acuática? Acuática. ¿Sandía o melón? Melón. ¿Footing o bicicleta? Footing. ¿Un safari en África o relaje en una playa del Caribe? Relaje en una playa de África. ¿Agua o refresco? Refresco. ¿Helado de cucurucho o de palo? Uf, de cucurucho. ¿Corbata o pajarita? Ninguna. Igual que tú. ¿Con pijama o sin pijama? Con camiseta. ¿Tarta o pasteles? Pasteles. ¿Chupe o mortadela? Mortadela. ¿Horchata o granizado de limón? Granizado de limón. ¿Bañarte o ducharte? Ambas cosas. Ya hace mucho que no me ducho, ¿no, Juanma? No digas eso delante de los oyentes. Es broma, hombre, oyentes. ¿Playa o piscina? Playa. ¿Está no cera o maquinilla? ¿Qué estaría yo pensando? Ah, eso es cuando pasó la enfermera. Perdona, nada. Esto es que era una cosa. ¿Las pelis en casa o en el cine? En el cine. ¿Dos o tres dimensiones? Dos. Y esta ya la más importante, la decisiva. ¿Aceitunas con hueso o rellena de anchoa? Con hueso siempre. Este hombre es un portento. Míralo, aquí lo dice. 17 de 24, un coeficiente del 65%. Muy bien, bravo, un aplauso. Impresionante, niño, impresionante. Bueno, Juani, pues poco más al decir a los oyentes de Radio Tarasca que el que ya sabe quién es Juani, pues no va a dudar en ir a por el disquito o si no indagar para escucharlo. Y el que no estaba puesto, pues ya sabéis, aquí hay un pedazo de artista que habla desde el corazón y que eso es muy necesario. Oye, una preguntita. ¿A ti que te gusta tanto...? ¿Pero tipo test? ¿Tipo test? No, no, es una pregunta. Dime. Con tu que lees bastante, ¿qué opinas tú del libro electrónico ese? Yo estoy a favor, totalmente, ¿Sí? ¿Sí? Sí, a muerte. Yo es que no tengo ninguno, no he visto las tiendas. Pues estoy a favor porque, primero, que no cortas árboles, ¿sabes? Efectivamente. Eso es lo principal y porque es más barato. Sí. Y lo puedes llevar todo es un adelanto, ¿sabes? Tecnológico. Puedes llevar 10.000 libros en una carpetita, ¿sabes? Que te cabe en el bolsillo, entonces... No, pues sí, la verdad que sí, tiene sus ventajas, hermano. Eso luego sí, claro, cuando se estropeen, vamos a intentar reciclarlos, ¿eh? ¿No? Porque luego, si los tiramos otra vez a África, pues es como si hubiéramos talado también árboles. ¿Vale? También es verdad. Pero no, ¿tienes tú ya el Bipuch? Sí, ya lo tienes, ¿no? Qué astuto, ya lo tienes. Claro, pero Juani, ¿eh? ¿Cómo se lo claro, monta? Claro. Oyente, juaninaca.blogspot.com y en el MySpace... Ya sabéis, www.myspace.com/JuaniNaca. Juani, ¿te hace falta que te pongamos los zapatitos para...? Bueno, yo creo que me los sabré poner. Te los sabré poner, ¿no? Os doy las gracias, lo mismo os lo pido, ¿eh? Por Juani lo que haga falta, ¿eh? Así que te deseamos todo lo mejor. Eso sí, próximos conciertos que te podamos ver por Madrid o por cualquier otra parte. Pues ahora mismo estamos cerrando cosas, tío. No he traído la lista adelante. Es que lo que acaba de hacer es que acaba de salir recientemente el disco. Claro. Bueno, todo lo que queramos saber sobre ti, ahí, ¿no? En el myspace.com, Juani sí, Naca, ¿no? Sí, barra. Sí, yo realmente últimamente estoy más en Twitter y en Facebook porque estoy más en contacto con la gente, me gusta hablar con la gente, etc, ¿no? Y ya, entonces... Ya te hemos visto que estás ahí en Twitter siempre. Estoy tuiteando. Bueno, estás ya te hemos visto tú. ¿Eh? Tú que tú tuiteas. Bueno, vale, sí, claro. Yo estoy todo el día con el dedo ahí enganchado. Bueno, ya sabéis, Jesús. Twitter, amigos del Twitter, ya sabéis, @JuaniNaca. Esa es la cuenta de nuestro amigo Juani, @JuaniNaca. Juani, que a seguir con el rap, dándole duro y a seguir sacando todo del corazón como es habitual en ti, ¿vale? Pues lo mismo te digo. Ahí está tu casa, amigo. Cuídate el tobillo. Chao. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Increíble, Juani, ¿eh? Joder, hermano, macho. Mira, de los invitados que ha venido, es el que más coeficiente intelectual ha sacado. Bueno, intelectual, ¿no? De cerebro, se dice así, ¿no, Juanma? Sí, se dice de cerebro, da igual. Como es tú que lo quieras. Todos estoy... nos entendemos. Amigos, oyentes de Radio Tarascada, ¿cómo mola hablar con este artista? De verdad, que es un lujo tenerle aquí a Juani Naka. Ay, se nos olvida preguntarle por la alta escuela. Si espérate, van... ¿quieres que lo vaya a buscar? Si no, van no a puedo, volver. Si no puedo salir, no salgas, niña, que no tienes no la hernia, no salgas. No puedo, no puedo salir. Joder, y al pobre Juani le hemos hecho descalzarse para que no pisara aquí recién fregado, que habíamos fregado el local. Y todas esas cosas, si bueno. La mayorita está bien de fregar el local, Juanma. Es que macho, no me ha dado tiempo llegar antes. No me ha dado tiempo llegar antes. Es que no es así, Juanma, no es así. Bueno, pero un pedazo de artista el que hemos tenido hoy aquí. Un disco que recomendamos. Su cuarto discazo ya sabéis. Hellboy. Y bueno, que si queréis seguirle, ya sabéis, en el MySpace y si no en Twitter, que él son de los que contestan y están ahí con su público. En Twitter, arroba Juani Naka. Y bueno, poco más, oyentes de Radio Trabajá, no podrá arder dejar bailar y menear el cuello una vez más. ¡Oh, ya! ¡Hermano! ¿Estás contento hoy o qué? Claro, te estoy haciendo para que tú sigas respondiendo. Sí, pero por algo, tú cuando canturreas es por algo. ¿Estás contento por qué? Tú dame explicaciones. ¿Eh? ¿Qué? No. ¿Qué hago? No, que estás contento por algo. Que no te lo puedo decir. ¿Cómo que no me lo puedes que decir? Que no, que me voy. Pero bueno, este chaval, pero que me voy. Oyente, que no, que me tengo que ir. Que no, oyente, que no, oyente, que me voy, que me voy. Oye, espérate, no me tires de la camiseta, hijo, no, suéltame, vale. Es que me estás aquí agarrando el brazo. Oyentes de Radio Trabajá, que me voy, que estoy súper contento, que hasta la semana que viene, que os cuidéis el tobillo, ¿vale? Y que sigáis allí en las redes sociales. Goyo, ¿qué? Goyo, digo, Rellenito, más conocido como Rellenito Mackenhan, que no te lo digo, que me venga, voy, hasta luego. Venga, hasta luego. Ahora, venga, y este chaval va y se va, y lo deja aquí al lado, a Laco y a mí, ¿no? Pues nada, Laco, pues mira, tú vas a poner un temita, ¿sabes? Para menear el pescuezo, y vamos a ir a tomar unas cañitas y unas almondiguillas de esas cazas ahí, el chino ese que están que le cagas. O sea que nada, despedimos el programa. Hasta la semana que viene. A ver si trabaja este. Y por qué está tan contento. Bueno, venga, nos vemos. Hasta luego, people. Radio Tarascá. At a club outside of town, I was so surprised. I was hypnotized by the sound his cats put down. When I saw this short, fat guy stretch a band between his toes, hey, I laughed so hard 'cause the band.